Yeah. Un día en suburbia. Una ciudad que nos atrapa, un amigo que traiciona, una puerta que se abre, una ventana en la que nadie asoma, una caricia en la mañana, una pasión, una rabia como símbolo de acción de una generación, una luz que ilumina, una canción que me anima, una lágrima que cae, que limpia, una vida herida, una calle colapsada, un amor que no se acaba, un político que mira hacia otro lado y no hace nada, un respeto que se gana, una inocencia que se pierde, un corazón que se acelera cuando un enemigo vuelve, un policía que me insulta, un lugar lejos de aquí, un sentimiento que se oculta por miedo a que dirán de mí, una familia que se abraza, un hermano de otra raza, un jefe que sonríe, un consejo que sin más rechazas, un atajo, un lujo que me distrae, una calma que me arropa si el sol cae, un olor que trae recuerdos, una chica que no sabe que la observo, un álbum de fotos roto pero que aún conservo, una libertad que huye, un micro que me comprende, una venganza justa, un secreto que se vende, una historia sin comprender, un cuerpo de mujer, un beso distante, un instante de placer, un ayer que ya no existe y un mundo que nos repudia. Un día en suburbia, y a los que quiero les digo que aguanten, no desfallezcan, que nuestros días de gloria se acercan, que solo quien lo merezca será libre. Va por vosotros, mis hermanos de otra madre, seremos indestructibles, escupir vuestra rabia, que nos digan si está bien o mal, sacar lo que os pudre, gladiadores sin puñal, por todos los que me sienten y me aceptan como soy. Va por vosotros, B-Boys. Tiempo difícil, un silencio que relaja, un hombre que no se rinde, un simple perro de paja, una distancia que se asume, un porro que me consume, una noche, una plaza, una botella que nos une, una rima que se escapa, un sueño por conseguir, un horario que encarcela, un nombre que no quiero oír, una madre que me espera, un acto de bondad, un crimen, un rap que resucita cuando el resto me deprime, un te quiero, un hasta luego y un porqué. Una suerte que me ampara porque yo me la busqué. Un billete que sale de mi bolsillo, un vacío. Un barrio que me recuerda dónde están los míos. Un pecado sin remordimientos. Un juguete que aún divierte. Un solo camino, una vida, una muerte. Un paso firme sobre un charco. Un retrato sin un marco. Una página que sigue en blanco. Un canto, un parto, un salto, un llanto. Una gota de sangre secándose en el asfalto. Un árbol que llora hojas secas. Una estatua que se pudre. Un cielo que nunca veo porque el humo lo recubre. Un regalo que agradezco, un arte que me hace temblar. Un mar que siempre escucha cuando quiero hablar. Un hogar donde descanso, un lugar de odio y de furia. Un día en suburbia. Y a quienes me escuchen que luchen, no todo está perdido. Va por vosotros mis fans, os considero amigos. A San Blas y los recuerdos que aún conservo. Alicante y sus calles a las que vuelvo. A mi familia por su amor incondicional desde el inicio. Mi madre y su ternura, mi padre y su sacrificio. A quien ha hecho posible que yo siga aquí, saltando al vacío en cada disco, esto va por ti. Solo necesito un día en esta ciudad. Un día para demostrar que estoy aquí, que sigo vivo. Podéis llamarme Nach, el aliado, el enemigo, el loco, el iluminado. Pero yo soy uno más. Y solo necesito un papel, un micrófono y unas mentes dispuestas a escuchar y a sentir. Solo necesito un día en suburbia. Mi padre es el sol, mi madre la luna. Mi hermano es el viento y el planeta tierra mi cuna. Mis únicos hijos son las frases que me invento. Y mi mayor regalo es vivir este momento en el que siento que callar es un pecado capital. En la capital del pecado me quieren decapitar. Y aunque quisiera criar a mis hijos en un cuento de hadas, sé que el mundo se acaba y no les quedará nada. Serán ratas y la cloaca les maltratará. La ciudad clavará su aguja y nadie aplacará el odio que les empuja. No habrá nada, solo brujas. Mientras los niños ricos viajarán en su burbuja de lujo, de arrogancia infalible. Yo vengo de un lugar donde decían que